Chubut. El martes por la tarde fallecieron en la ruta 3 las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y Cristina Aguilar, quienes regresaban en vehículo a Comodoro Rivadavia luego de un plenario de delegados de ATECH y marchar en Rawson. Tres docentes permanecen aún hospitalizadas. Dialogamos con Pablo, integrante del colectivo de radio comunitaria Sudaca de Trelew, que transmitieron en vivo los sucesos hasta altas horas de la noche de dolor e indignación en Trelew y Rawson. Vamos para Rawson. También surgió la posibilidad de realizar actividades también fuera del hospital, donde termina falleciendo la segunda docente, ¿no? La bronca que existía, tanto en legislatura, en primer lugar nosotros estamos en legislatura con algunas y otras estaban en el Hospital Zonal de Trelew, y la bronca, la tristeza era enorme, ¿no? El abrazo con cada una con quienes nos encontramos. Por supuesto que la indignación cada vez se va apoderando más de cada uno de nosotros y nosotras que somos trabajadores de la provincia, ¿no? Esto es ya como es la gota que rebasa el vaso. Legislatura, mucha bronca, se prendió una fogata bastante grande, policías adentro de legislatura que intentaron frenar la indignación con gases. Eso temprano, cuando apenas se sabe, o sea, se da a conocer la noticia, ya existía el acampe que se había aprobado en asamblea, claro. Un acampe en legislatura, se aprobó el día de ayer al mediodía, y ese acampe finalmente terminó en mucha gente acompañando, mucha gente indignada, por supuesto, manifestando su indignación, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, tipo 1 de la mañana, varias personas también se dirigieron a Casa de Gobierno y, bueno, la tensión, la indignación se vio reflejada. Y ayer, que fue muy espontáneo, alrededor de 1,000 personas, o quizá un poco menos, en legislatura, y 1,000 personas aquí en Trelew movilizaron y se quedaron hasta las altas horas de la noche acompañando al dolor de los familiares a la distancia, por supuesto, y acompañando a cada uno y cada una de las docentes y trabajadores en general que están viviendo esta historia, esta película de terror aquí en la provincia. El jueves, desde el cementerio de Comodoro Rivadavia, el compañero de Cristina, Jorge, esto nos decía. Me iba a ir ella. Me dijo, dice, no tengo ganas de ir. Y no vayas. No, pero mis compañeras, ¿qué hago? No hay compañera. Dije, nos vamos en colectivo, pero ¿sabes qué? Por si hay disturbio o algo, nos vamos en auto y nos volvemos tranquilos. Igual ese fue el error. Pero con su muerte, yo creo que tiene que haber un antes y después de Cristina y Jorgelina. Tiene que ser así, porque si no, su muerte no sirve de nada. ¿Para qué? Nos olvidamos mañana. Resaltaba mucho incluso a compañeros de ella, de congresales, que fue intervenida quirúrgicamente hacía poco. Sin embargo, esto también no la frenaba, en el sentido no de la decir, frenaba porque ella tenía un tumor en un riñón, la extirparon y se recuperó y siguió en la lucha, porque dijo, estoy bien, estoy viva. Pero lo hacía por ellos, lo hacía porque era muy solidario por sus compañeros. Este viaje lo hizo por su compañero, no tenía ganas de ir. Y me miró, y cuando la noche anterior se despide de mí, me dice, siempre lo decimos chao, pero no fue la misma forma. Porque me mira y me dice, chao, padre. ¿Qué cuentas, padre? Y no lo vi más. O sea, yo interpreto que el gobierno me la entrega así. El gobierno me la entrega así porque hace oídos sordos y yo no quiero que su muerte sea en vano. Y se lo dije a sus compañeras y a sus compañeros. Yo voy a ocupar su lugar. Nos quedó vacíos, no es una menos. Yo voy a estar ahí. ¿Vas a estar ahí acompañando la lucha usted? En el lugar de esa voy yo. A cortar ruta, a hacer protestas, y no tengo nada que ver con, pero es su lugar. Yo soy Cristina, ¿entendés? Porque así debe ser.